En este Viernes Santo estamos conmemorando lo que aconteció el Viernes Santo, la muerte del Mesías. Escuchamos la lectura de la Pasión según San Juan, que como todo su Evangelio es una narración más reflexiva, más serena, en algún punto hasta más intelectual y espiritual que el resto de los evangelios. Desde su prólogo, el Evangelio de Juan nos invita a reflexionar, a pensar. Y también a lo largo de la Pasión, Juan evita casi todos los detalles truculentos o sangrientos de la Pasión de Jesús. No existe vía crucis en la Pasión de Juan, como acaban de escuchar. Jesús sale de la sala del gobernador Pilato y ya llega a la cruz. Y esto se debe al hecho de que la Pasión, según San Juan, es presentada como un duelo entre aquel que ha nacido y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad y aquellos que, como Pilato, preguntan, sin querer escuchar ninguna respuesta, ¿qué es la verdad? Si yo no quiero escuchar una respuesta acerca de la verdad, estoy diciendo que en última instancia la verdad no existe. ¿Qué es la verdad? La Pasión de Juan entonces es el secuestro de la verdad, o si quieren, la crucifixión de aquel que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús entonces es la palabra del Padre, una palabra de verdad, y esa verdad resplandece a través de esto que es la mística, el núcleo de la mística del Evangelio de Juan, que es el amor. Por eso es que Jesús se manifiesta en la Pasión como un testigo de la verdad. No oculta ninguna de sus razones, no se achica ante los desafíos, las interpelaciones. Dice claramente todo lo que tiene que decir. Pero como sabe que está juzgado por quienes no quieren aceptar la verdad, no entra en debate ni en discusión. En última instancia, él mismo sabe que la verdad es amar, que la verdad es el amor que da vida, y por eso entonces se resiste al debate y simplemente proclama verdades muy esenciales y muy puntuales, decidido, como digo, a amar hasta el fin, que es entregar la vida. El poder religioso de Anás y Caifás, los dos sumos sacerdotes de ese tiempo, y el poder temporal del gobernador Pilato, van y vienen y van y vienen, porque ninguno quiere hacerse cargo de la muerte de Jesús. Los sumos sacerdotes son los que fogonean por envidia, por celos, por rivalidad, la muerte de Jesús, pero no pueden matarlo, así que se lo entregan a Pilato, que sí tiene el poder temporal de matar a un malhechor, con falsas acusaciones. La falsa acusación es que él se proclama rey de los judíos, y el que se proclama rey es enemigo del César. A ver, Pilato, si entendés que esto, si llega al César, a vos te cuesta el cargo, el puesto en este lugar. Así que lo van corriendo con esa mentira a Pilato. Y Pilato, cuando interroga a Jesús y se da cuenta que él se proclama hijo de Dios, se proclama la verdad, se proclama rey, pero con una realeza que no es de este mundo, se da cuenta que no hay motivo para acusarlo, y sin embargo teme, por supuesto, por su cargo en ese lugar. Por tanto, se lavará las manos y entregará a la muerte a Jesús, argumentando mentiras también. En última instancia, la muerte de Jesús es la violencia de la mentira. Por eso hoy es un día de silencio, diría yo. Hoy, mañana, sábado, donde enseguida después de la crucis comenzará, digamos, lo que podemos dar en llamar así litúrgicamente la estancia, la estadía de Jesús en el sepulcro, como un lugar donde reside la verdad. La verdad ha sido asesinada y ha sido enterrada. La verdad se manifestará últimamente como resurrección, pero es una verdad trascendente. La verdad en este mundo, desde el primer ser humano, la primera pareja humana, desde aquel momento la verdad está sufriendo los embates contra ella y el asesinato. Por eso es que el padre de la mentira, en el Génesis, engaña con mentiras a Adán y Eva. Y ellos compran esa mentira porque les conviene a ellos. Y se dan cuenta, después de probar el fruto prohibido, que están desnudos. Es decir, que hay una verdad vergonzante que los hace taparse enseguida con taparrabos y después uno del otro. No pueden mirarse en su entera verdad porque están ahora como socios de la mentira, y los dos se ocultan de Dios detrás de un árbol. Desde el principio, desde los orígenes de la humanidad, entonces, la mentira ha sido sepultada, ha sido matada. Por eso entonces hoy es un día donde la verdad enmudece. Hay un silencio, porque la verdad ha muerto, de verdad ha muerto. Y el silencio del viernes y el sábado santo es el silencio del estupor frente a tantísimas mentiras que atraviesan la historia humana. ¿Quién es aquel que miente? Aquel que quiere mantener el control, el poder. Claramente en este caso los sumos sacerdotes y Pilato. Pero todos nosotros, cuando nos resistimos a desnudar nuestra verdad, no estoy hablando ahora de verdades filosóficas ni teológicas, nuestra verdad existencial, cuando no somos capaces de mirarnos al espejo de nuestra conciencia y admitir nuestra entera verdad, que tiene lados luminosos, pero también lados ignominiosos, lados oscuros. Cuando no somos capaces de reconocer nuestra entera verdad, entonces empezamos con el relato, es decir, a fabricar explicaciones, pretextos, falsos textos. Eso es lo que es un relato. Justificaciones para tener nosotros la posición dominante, para tener la razón, para no dársela al otro, para no tener que convertirnos, no reconocer nuestra falta, nuestros errores, nuestras falencias. Por eso hoy, aquella pregunta que Pilato le formula a Jesús sin ninguna intención de escuchar la respuesta: ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús, el Hijo de Dios, ante el cual, en ese espejo, en ese reflejo purísimo de la verdad, queda en evidencia nuestras mentiras. La verdad en nosotros son nuestros engaños. Esa es la verdad. La verdad es que no querés reconocer tu debilidad, tu fragilidad, tus errores, tus manejos, tu deseo de control y de no reconocer que no tenés razón, sosteniendo todo eso con una mentira. Por eso es que Jesús, que siempre dijo la verdad y que se proclamó la verdad que conduce al Padre, el camino, la verdad que conduce al Padre, hoy está esperando de nosotros, bueno, una actitud distinta a la de Pilato. La actitud sería, delante de él, porque finalmente esta es la verdad, ¿no?, la verdad crucificada, poder reconocer: es cierto, yo también, como Anás, Caifás o Pilato, yo también crucifico la verdad. Cuando me engaño a mí mismo, pretendiendo ser lo que no soy, repudiando ser lo que soy, cuando engaño al otro, y cuanto más cercano y más derecho de intimidad tiene el otro en mi vida, el engaño es tanto más grave. Por tanto, a nuestros más íntimos amores, los engaños o las falsas verdades son mucho más graves y profundas. Y así con todos los demás, ante nosotros mismos y ante los demás, entonces, ¿podemos caer en ese engaño? Claramente delante de Dios no. Por eso toda esta lectura de la pasión es una enorme acumulación de mentiras para sostener una posición de poder, y el único que detenta la verdad es el que se proclama rey, pero con una realeza que no es de este mundo. El poderoso es el que dice la verdad, no el que la oculta para imponerse. Jesús no se impuso, fue vencido en la cruz y resucitó el tercer día. Qué bueno sería entonces que para nosotros este Viernes Santo, de escucha, de silencio, de reflexión, nos sirviera para decir: yo tengo que sepultar mis mentiras. Tiene que emerger, resucitar, digamos, un hombre, una mujer más veraz, más auténtico, más sincero conmigo, más sincero con los demás. No tengo que tener siempre la razón, no tengo que tener siempre la posición dominante, no tengo que buscar siempre mi comodidad, tengo que mostrarme ante mí mismo y ante los demás tal y lo que soy ante Dios. Ante Dios no hay ningún engaño posible. Él entonces es el que me conoce en mi entera verdad, redime mis fragilidades, mis pecados, mis mentiras, las redime. ¿Para qué? Para que yo mismo me constituya como hijo de la verdad, como hijo de la luz, para usar la expresión del Evangelio de Juan. Bueno, hagamos un instante de silencio. Vamos a venerar juntos ahora enseguida, comunitariamente, la cruz, en sentido, en un gesto muy simple, que es arrodillarnos. Después de la celebración, o al final vamos a tener, o ahora mismo, ¿no? Recuérdame. Sí. Ahora, ¿no? ¿Todos veneran la cruz? Ok. Vamos a hacer el... No, es después, sorry. Después del venir del... Después del Via Crucis. Vamos a tener un momento individual, quiero decir, personal, para venerar la cruz. Ahora lo vamos a hacer comunitario. Pero contemplando a la verdad crucificada, pidámosle perdón por todos nuestros engaños, falsas mentiras, medias mentiras. Pidamos también perdón por los relatos sociales, políticos, religiosos, la Iglesia cuando nos ha engañado, nuestro gobernante cuando nos han engañado, nuestros líderes cuando nos han engañado, nuestros jefes cuando nos han engañado. Pidamos perdón por tanta mentira que lastima la vida de las sociedades y nuestra vida de convivencia personal. Hagamos un instante de silencio, en recogimiento, nos ponemos de rodillas.